la llevo en el alma mía, repicando cascabeles. Una copla en el aire rueda rodando, es como una paloma que va volando. Y en el pico un letrero que dice ole, por lo bien que le canta los españoles. ¡Ale, ale, ale! Y lo mismo en Holanda que en las Antillas, se declaran los novios por seguidilla. Y por todos los pueblos y las naciones va mi canta alegrando los corazones. Para el llanto y los pesares el remedio en esta vida, para el llanto y los pesares es bailar por bulería y cantar por soleares. Una copla en el aire rueda rodando, es como una paloma que va volando. Y en el pico un letrero que dice ole, por lo bien que me canta los españoles. ¡Ale, ale, ale! Y lo mismo en Holanda que en las Antillas, se declaran los novios por civililla. Y por todos los pueblos y las naciones va mi canta alegrando los corazones. Y lo mismo en Holanda que en las Antillas, se declaran los novios por seguidilla. Y por todos los pueblos y las naciones va mi canta alegrando los corazones.